vale. También una chaque. Qué linda es mi malé. En esta maleta tengo una pelota, también una corbata. Qué grande es mi malé. Corva. ¡Qué linda es mi malé! En esta maleta tengo una paleta, también una chaqueta. ¡Qué linda es mi maleta! En esta maleta tengo una, también una. ¡Gracias!